Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 14 de abril, estas son las noticias. Tres obreros resultaron heridos por otro derrumbe en Palermo. Un nuevo derrumbe ocurrido en la mañana de ayer en la ciudad de Buenos Aires dejó como saldo tres obreros heridos tras caerles encima una medianera de la obra en la que trabajaban. Con este hecho, ya suman al menos 6 los muertos y 25 los heridos por derrumbes en los últimos 8 meses. En tanto, desde la UOCRA denunciaron irregularidades en 200 obras de demolición y excavación. Y la Asociación de Verificadores de Obras alertó sobre un abandono del gobierno porteño en los controles. El accidente ocurrió a las 10 en la finura al 3000 en el barrio de Palermo. Vuelve la toma al Pelegrín. El rectorado de la UBA advirtió anoche que cortará el diálogo con la comunidad educativa en la Escuela Superior Carlos Pellegrini, si se mantiene la ocupación del establecimiento por parte de los estudiantes. En tanto, se encontraban en estado deliberativo los docentes afiliados a la Asociación Gremial Docente y sectores que cuestionan a las autoridades y las decisiones que adoptaron. Estas medidas redundaron en el hecho de que no haya habido un día de clases normal desde que se inició el ciclo lectivo el 9 de marzo último. El rector del colegio, Jorge Fornazari, en tanto, pidió anoche licencia, pero el trámite no descomprimiría la atención porque el reclamo central es que renuncie junto al equipo que nombró. Un petitorio firmado por más de 700 padres de alumnos acompañan ese pedido de alejamiento. Julio Bulacio, delegado de la AGD, se mostró sorprendido con el comunicado al rectorado y recordó que no obtuvieron respuestas satisfactorias al reclamo, como se había comprometido el secretario general de la UBA, Carlos Más Vélez, en las reuniones que este y la secretaria académica Catalina Nosiglia mantuvieron con alumnos, padres y docentes entre el lunes y martes último. Sentencia Patti. El Tribunal Oral Federal Primero de San Martín dará a conocer este jueves su veredicto, en el juicio que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad al ex intendente de Escobar y ex policía bonaerense Luis Patti, quien afronta un reclamo de prisión perpetua por parte de todos los querellantes y la fiscalía. Patti está acusado además de la desaparición de otros dos jóvenes militantes de Escobar, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D'Amico. El dos veces intendente de Escobar, frustrado diputado nacional y fundador del PAUFE, actuó como oficial subinspector de Escobar desde el 4 de enero de 1972 y hasta el 7 de marzo de 1977, periodo en el cual se cometieron los delitos por los que fue juzgado y mañana se emitirá veredicto. Macri sin aliados. El Grupo A sigue sin volver a la vida. El documento de Mauricio Macri, con el que pretende avanzar en un acuerdo de toda la oposición, consiguió una respuesta de Ricardo Alfonsín, solo que para pronunciarse en contra. Es un despropósito pensar que la lista de temas generales que sugiere Macri se trata de una propuesta programática en serio. Lo cruzó. Lo mejor hubiera sido que antes de haber una convocatoria a través de la prensa se hubiera llamado a los líderes de la oposición. Lo retó Eduardo Duhalde. Felipe Solá no se privó tampoco de pasarle factura. Antes de dársela a la prensa, se la debería haber dado a los demás. De todas formas, los peronistas federales se mostraron a favor de la mesa de diálogo. En cambio, avisaron que no estarán allí los socialistas, la coalición cívica, el GEN y el Proyecto Sur. Con este panorama, el jefe de gobierno podría hacer un acuerdo con los mismos peronistas, con lo que ya pensaba aliarse. El crimen de Ferreira al borde de juicio oral y público. La magistrada le correrá vista a la fiscalía y las partes para que formulen las acusaciones contra los 10 detenidos, entre ellos Pedraza. El proceso podría comenzar a fin de año. La jueza de instrucción, Wilma López, consideró que está completa la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, ocurrido el 20 de octubre del 2010, presuntamente a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Eso significa que la causa está en los umbrales del juicio oral y público. Incluso el debate podría celebrarse a finales de este año o a principios del 2012, un tiempo inusualmente corto teniendo en cuenta la magnitud de la causa, su relevancia y complejidad. Confirmado, Japón jugará la Copa América. El conjunto asiático participará del certamen continental que se disputará en julio en la Argentina. Según adelantaron desde la Federación Japonesa, el plantel estará conformado con mayoría de jugadores que militan en el extranjero. El equipo oriental es uno de los invitados a la cita. Este fue el informativo de Radio Con Todo. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222 de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud.